Hola, soy Sonia Carrizo y es la cuarta vez que vengo y gracias a Dios está todo bien, se vende todo. Contame qué productos ofreces. Hacemos rosquitas, empanadas y tortas fritas por ahora. ¿Y cómo venís con las ventas? Bien, bien, ya se vendió casi todo. ¿Y cómo te enteraste de la feria? Por medio de una chica amiga. Y me dijo, ¿por qué no te anotás? Andá, fíjate. Y bueno, empecé a venir y me dio resultado. ¿Es un ingreso fundamental en tu economía? Sí, sí, la verdad que sí. Es un ingreso lindo y me da resultado. ¿Y cómo ves la recepción de la gente? Buena, está buena, sí, me gusta. Sí, sí, la verdad que sí. Buscan precio y calidad también. Así que bueno, está bueno.